11 y 29 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación a ofrecerles un nuevo encuentro de actualidad local, porque vamos a quedarnos hablándoles de una iniciativa que se ha organizado por parte de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, por parte de la AFU, un colectivo recientemente creado, se presentaba a principios del verano en nuestra localidad y viene recuperando el antiguo colectivo, la antigua Asociación Fotográfica Ubriqueña, que se fundaba ya por la década de los años 80. Por aquel entonces, Salvador Romero fue uno de los impulsores de ese colectivo y en la actualidad pues es promotor también y fundador de la actual AFU y presidente de la misma. Con él nos encontramos en los estudios de Radio Ubrique. Pasamos a saludarlo, Salvador Romero. Muy buenos días. Buenos días. Acércate un poquito al micro para que te podamos escuchar. Y vamos a conocer pues todo el trabajo que desde la Agrupación Fotográfica Ubriqueña se está desarrollando desde que se daba a conocer prácticamente a principios de verano, ¿no?, hasta la actualidad. En estos pocos meses venís trabajando de cara pues a mostraros a la sociedad ubriqueña, participando en diferentes eventos, realizando fotografías que después subís a las redes sociales y que pueden ver en galería de imágenes todos los ubriqueños, una manera, bueno, pues importante, ¿no?, de compartir vuestro trabajo. Y al mismo tiempo, organizando actividades propias. Este es el caso de la conferencia que habéis preparado y que se va a desarrollar precisamente este fin de semana. Conferencia ilustrada sobre fotoperiodismo que tendrá lugar, como decíamos, el próximo viernes 4 de octubre en la ermita de San Pedro a partir de las 8:30. Una conferencia que llega impartida por Ladislao Rodríguez Galán, conocido como Ladis, que es uno de los fotógrafos gráficos más importantes que tenemos en nuestra comunidad, ¿verdad? Andalucía, sí. Uh-huh. Es uno de los fotoperiodistas más importantes de Andalucía. De eso, Ladislao ha trabajado en todas las revistas de prensa, en todas las redes. Sí. De prensa del mundo. Uh-huh. En ABC, en la agencia Cifra, en EFE, ha sido igualmente corresponsal de la agencia Europa Press, del diario Informaciones de Madrid, o sea, tiene un largo etcétera. Uh-huh. Es decir, su currículum tiene 27 folios, es decir, es un hombre premiado en todas las facetas de su trabajo. Y sobre todo es una persona que ha sabido hacer muy bien su trabajo, ¿no?, como reportero gráfico, plasmar la realidad en cualquier momento en el que se la estaba encontrando que ha experimentado pues todos los cambios y la evolución de la fotografía en prensa a lo largo de estos años, ¿no?, de las imágenes en blanco y negro que aparecían publicadas y que eran ese soporte para conocer la realidad de un texto periodístico hasta la publicación en redes directamente de esas imágenes que ejercen de informaciones. Es una evolución importantísima y todo ello pues la ha vivido, aunque ya está jubilado, tengo entendido, ¿no? Sí. Vamos a tener la oportunidad de conocerlo, de conocer su trayectoria, su trabajo y bueno, pues seguro que impartirá una clase magistral, ¿no? Bueno, pues yo lo conozco a este hombre en una conferencia de Manolete en Villanueva de Córdoba. La verdad es que yo en principio, al tener Manolete una muerte trágica, pensé que la conferencia iba a ser una conferencia trágica. Y no, este hombre desarrolló una conferencia magnífica, educativa, graciosa. Es un exponente andaluz muy, ¿cómo te diría? No sé encontrar la palabra, muy muy simpático, muy agradable. Hace de lo malo lo pone bueno. Y una serie de anécdotas. De verdad quedé gratamente sorprendido. Y nosotros nos conocimos, porque yo soy fotógrafo de la Escuela Taurinas Andaluza, y entonces nos conocimos en Los Toros. Y a través de eso, de Los Toros, pues, contacté con él, hicimos amistad, nos caímos bien los dos, y un día pues le propuse el tema, y como este hombre es un hombre abierto, simpático, agradable, buena gente, inmediatamente me dijo que sí, además sin cobrar absolutamente nada. O sea, que él viene aquí gratuitamente. Uh-huh. Sin ningún tipo de coste para la Agrupación Fotográfica ni para nadie. Uh-huh. Que eso siempre es de agradecer, ¿no? Porque no todos los conferenciantes que llegan cuando se organizan por parte de colectivo vienen de esa manera, ¿no? Ni mucho menos. Este hombre está jubilado. Uh-huh. Y es un hombre muy activo y mata su tiempo así. Uh-huh. Pues es muy interesante, ¿no?, lo que se ha preparado. ¿Cómo, esta será la primera actividad divulgativa que vais a ofrecer vosotros, ¿no? Sí, efectivamente. La primera actividad divulgativa es esta, pero nosotros, desde que comenzamos hace 4 meses, hemos estado en todos los eventos que se han celebrado en Ubrique, absolutamente en todos. Este último es la velada, donde hemos hecho una magnífica fotografía para que queden para la historia de Ubrique. Y mira qué difícil coger fotografía de noche con ese foquito de luz de las velitas, ¿eh? Es difícil, y pero bueno, ahí está, estriba la creatividad del ubriqueño. Ubrique es un pueblo muy creativo. Hombre, yo imagino que para los aficionados al mundo de la fotografía ya tendrán su experiencia, ¿no?, haciendo fotografía nocturna, y no les resultará tan complejo, pero para la persona normal y corriente que quiera coger una instantánea de noche y diga, mira, esto que estoy viendo aquí, voy a intentar plasmarlo, se dará cuenta de que no es nada sencillo, ¿no? Pues la verdad es que desde que nace el teléfono móvil, todo el mundo se cree fotógrafo, pero la realidad es que no es así. Claro que no. Se ven fotos sacadas del teléfono y no tienen nada que ver con la foto que sacan los miembros de la agrupación y otros fotógrafos de Ubrique que no pertenecen a la agrupación, evidentemente. Claro que sí, no, todo aquella persona que sea aficionada y que, bueno, pues le guste la fotografía, porque vosotros en realidad sois aficionados todos, ¿no? También, no sé si entre vuestros socios hay profesionales que se dedican al mundo de la fotografía. Sí, hay un par de profesionales como socios, vale. Evidentemente, sí. O sea, que agrupáis, por tanto, tanto aficionados como a profesionales. Todo el que le guste la fotografía tiene nuestras puertas abiertas. Vamos a hablar del colectivo, si te parece, ¿no? Porque, Salvador, tú fuiste socio fundador en la década de los 80. En la década de los 80 yo fui uno de los socios fundadores. Fuimos Pedro Arena. Bueno, verás. En el año 78 nos reuníamos Manolo Villanueva y yo todos los jueves en el Salón Moderno, donde hoy está la Peña Flamenca, sí. Nos reuníamos a hablar de fotografía. Uh-huh. Y ahí fuimos creando el grupo y ya en el año 60 hicimos la agrupación fotográfica Manolo Villanueva, Fernando Oliva, Pedro Arena, Miguel Ángel, Pedro Añón. Y yo, quizás por ser el más viejo, pues fui el presidente fundador de en aquel momento. Has nombrado a ubriqueños que están consolidados ahora en el mundo de la fotografía, ¿eh? Evidentemente. También, por las circunstancias que concurrieron en aquel momento, fui también socio cofundador de la Federación Andaluza de Fotografía. Estuve viajando permanentemente durante meses a Córdoba y Antequera para desarrollar lo que era la Federación Andaluza. Empezamos haciendo un concurso a nivel andaluz que se llamaba Fotoluza 82, y a partir de ese momento vimos que aquello empezó a funcionar y nos pusimos a trabajar para hacer la Federación Andaluza, y en el año 83 fue creada la Federación Andaluza de Fotografía, y uno de los componentes o de los co-creadores fui yo. Eso fue el auge, ¿no?, en la década de los 80, entonces. En la década de los 80, la provincia de Cádiz era la provincia con más agrupaciones fotográficas de España. Había 13 agrupaciones, ninguna provincia la superaba. ¿Y entre ellas la de Ubrique? Entre ellas la de Ubrique, evidentemente, claro. ¿Por qué se estancó? ¿Por qué? Bueno, porque todas las cosas tienen un principio y luego van decayendo, como todo. Se le pone mucha ilusión a las cosas. Llegamos a crear uno de los concursos considerado entre los 2 o 3 primeros de España en este pueblo, y un concurso muy formal, serio. Las cosas nunca ocurren por casualidad. ¿Por qué vienen 116 pintores al concurso de pintura rápida? Porque Ubrique es un pueblo serio, honesto, cumplidor. Luego te enteras de otros pueblos y van 15 pintores, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una agrupación fotográfica con gente seria, gente que cumplíamos absolutamente todos los preceptos, todos los conceptos de las bases, absolutamente todo. Traíamos a los mejores fotógrafos del momento, venían de Barcelona, de Madrid, gente buenísima, de jurado. Solíamos traerlo un día antes para que nos explicaran su forma de trabajar a nosotros, y al día siguiente hacíamos el fallo del concurso. Sin embargo, ese proyecto, el de la agrupación de la década de los 80, desapareció. No llegó a desaparecer, porque somos un grupo de amigos que hemos mantenido la amistad y tenemos nuestro sí, mantenemos absolutamente todo. Solamente se mantuvo inactivo. Inactiva, en stand-by, pero latente, se puede decir, estaba latente. Y ahora es una palabra que es muy muy fotográfica, la palabra latente. Pero ahora se recupera y la pregunta es ¿por qué? Pues mira, tanto Pedro Añón como Francisco Morales como Manolo nos reuníamos periódicamente y teníamos la inquietud de volver a lanzarnos al espacio. Y un día dijimos, vamos a lanzarnos. Si fracasamos, mala suerte, y si acertamos, pues adelante. Y aquí estamos. La verdad es que es un grupo bastante compacto de gente nueva. Y casi tres décadas después, ¿no? Eso es. Pero la verdad es que todavía Pedro Añón, por ejemplo, que es de los antiguos, pues pertenece. Salvador Suárez, que es de los antiguos, y yo, pues pertenecemos a ella y estamos. Los demás estamos abiertos a todo el que quiera venir. Es decir, lo que sí es verdad que no a nadie, no se lo hemos dicho absolutamente a nadie. Lo hemos transmitido a través de las redes sociales y el que quiera, aquí estamos. De hecho, es así como trabajáis vosotros, a través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Yo no sé si esto tiene que ver también con el impulso quizás que han aportado los jóvenes que son integrantes de la agrupación fotográfica ubriqueña, ¿no? Evidentemente, tenemos, por ejemplo, hemos elegido tanto la Junta, y en la Junta tenemos un Community Manager que es especialista en todo ese tipo de temas y que nos lleva perfectamente las redes sociales. Claro, y bueno, es una manera además también de trabajar otro formato que quizás vosotros no estáis tan acostumbrados, ¿puede ser? Bueno, la verdad es que yo soy una persona inquieta y las redes sociales no es que entienda mucho, pero también las llevo, suelo poner todas mis fotos en las redes sociales. Hoy en día es una realidad y hay que subirse a ese carro, ¿no? Jamás me ha interesado exponer mi fotografía, porque el concepto que yo tengo de la fotografía es un poco extraño. Yo hago la foto, me gusta, y en cuanto la hago, ya no me interesa esa foto, ya quiero hacer otra. Entonces, nunca me ha interesado exponer por eso precisamente, porque dejan de tener valor en cuanto la hace. De todas maneras, sí que hay que tener en cuenta, bueno, todo lo relativo, por ejemplo, de la ley de propiedad intelectual, ¿no? Vosotros subís vuestras fotografías con la marca de Agua Redes y en ese momento, bueno, pues cualquiera puede utilizarlas, ¿no? No es tan fácil, porque solemos subirla con una calidad relativa para que sí la pueden hacer, pero a lo mejor como ¿cuál es vuestra posición en este sentido, no? Bueno, mira, a mí me han copiado, te diría, la Virgen de la Remedio, creo que me la ha copiado medio brique, pero a mí no me preocupa. Pero es que eso, la Virgen de la Remedio, al contrario, yo lo hago para que vea la copia. O sea que no me preocupa en absoluto. Luego, por eso te preguntaba, ¿cuál es vuestra posición? Porque claro, no es lo mismo un fotógrafo profesional que vive de esto y que no quiere que le cojan sus fotos, que es lógico, que un fotógrafo aficionado, que además trabaja en redes sociales, ¿no?, colocando y publicando las imágenes. Obviamente, hay que tener en cuenta, yo siempre digo, la ley de propiedad intelectual, que está ahí y punto. Y hay que atenderse a ella, ¿no?, que para eso es ley. Pero te preguntaba por tu posicionamiento, por eso, por la situación que se da, ¿no? Tú decías, la imagen de la Virgen de los Remedios, pues la coge todo el mundo, ¿y ahora qué haces? No, nada, en absoluto. Además, me alegra. Por ejemplo, hay fotos que no se pueden colgar. Yo hice el otro día en la velada una foto de un niño encendiendo una bengala con nada más que con las velas encendidas, con una luz tenue, rojiza, y una foto creo que es buena, y sin embargo pues no la puedo poner, porque hay un menor. Claro. Y entonces no conozco a los padres. Eso no lo respeta todo el mundo. Y entonces, bueno, nosotros sí lo respetamos. Exacto. Lo de la agrupación, desde luego lo respetamos. No le quepa la menor duda que jamás vamos a poner un menor en una fotografía sin el consentimiento de los padres. Y que se vea su cara perfectamente, ¿no? Sí, de espalda, sí, que es lo que solemos hacer nosotros muchas veces, cogemos a los menores de espalda. Pero claro, se ve su cara y se identifica, es ilegal, no se puede si no tiene la autorización de los papás, de los tutores. Eso es algo que no todo el mundo respeta, desde luego, y más ahora bueno, en redes. Te digo, mira, cuando trabajan los fotógrafos o los aficionados a la fotografía, bueno, y los fotógrafos en general, lo que trabajamos es imagen. Entonces, tenemos que ser personas que irradiemos imagen hacia el prójimo, porque tenemos que ser serios, honestos, honrados. Es que nosotros trabajamos la imagen, y nuestra imagen es tan importante, más importante que la imagen fotográfica. Entonces, eso es así. Exactamente, ¿no? Yo imagino que eso lo traéis vosotros heredado de aquella antigua asociación de la década de los 80, ¿no? Y de los padres de aquella antigua, que también aquella antigua tenía sus padres. También, ¿no? Sí. Y bueno, pues todo esto obviamente hace que sea un colectivo serio, que trabaje, como tú decías, ¿no?, con honestidad, y que lo haga, pues en principio, para el disfrute de todos los ubriqueños, porque de momento, tal y como se configura la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, que ahora me hablas un poquito de sus objetivos, ¿no?, de cara al futuro, pues lo que tenemos son eso, son vuestro trabajo para que lo disfruten los demás, ¿no? Efectivamente. Nosotros todo lo que hacemos lo colgamos en las redes sociales para que lo vea el público. Y ahora esto concretamente, la conferencia ilustrada sobre fotoperiodismo, es de entrada libre. O sea, es decir, nosotros somos, lo hacemos todo gratuitamente. Los cursos que vamos a dar, los posibles cursos que vamos a dar recientemente, que ahora prontamente, van a ser totalmente libres. Cuéntanos, esos objetivos que se plantea la agrupación cuando nace, cuando se recupera más bien, y proyectos de futuro. Ahora tenemos la conferencia con la Dislao, que es lo principal. Hemos tenido vuestra participación en los eventos importantes culturales que se han desarrollado en Ubrique. ¿De cara al futuro, qué tenéis en mente? Bueno, de cara al futuro, ahora, futuro casi inmediato, ¿no? Un curso de Photoshop, donde va a venir un experto en Photoshop a darnos unas clases prácticas de Photoshop para todos los noveles. Y seguidamente haremos una salida con varios modelos al campo, y llevaremos luces, llevaremos flashes para enseñar a los nuevos a trabajar con las luces, la luz natural y la luz artificial. Otro proyecto que tenemos en mente y que está prácticamente cerrado, que es Andrés Miguel Domínguez Romero, que es uno de los mejores fotógrafos de naturaleza de Andalucía, y por no decir de España. Y con reconocimientos internacionales importantísimos. A nivel internacional de todo el mundo. Tenemos una conferencia, coloquio, con proyección de sus mejores fotos y con explicaciones de cómo se hacen, de cómo no se hacen. Eso lo tenemos ya cerrado. No nos queda la fecha porque él tiene una agenda repleta de eso, y entonces estamos nada más que en espera que me conteste Andrés para cerrar el tema fecha. Y había otra cosa por ahí, pero ya como soy viejo parece ser que se me ha olvidado. Pero vamos, la tengo aquí en el teléfono. Y luego las colaboraciones que decíamos antes, ¿no? Por lo visto, estuvisteis, por ejemplo, en el concurso de pintura rápida, con esa galería de imágenes. Habéis estado en la velada de turístico cultural Ubrique Creativa este pasado sábado, captando también esas imágenes. Estuvisteis en la carrera de Damiento Humano. Cierto. Estuvisteis en la Besada también, que también se organizó. Estuvimos en la Besada, efectivamente. Y un poco, bueno, pues vais seleccionando eventos que de trascendencia social, local y cultural. Estamos haciendo una recopilación de todos los actos culturales y sociales que se hacen en Ubrique, para que queden para la memoria histórica de Ubrique. Y recogiéndolo fotográficamente, en imágenes, ¿no? En imágenes, efectivamente. Y luego en paralelo está la vida del colectivo en el marco más particular, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, a través de Facebook, a través de redes sociales, hacéis concursitos entre los socios, ¿no?, que suben imágenes. A ver, cuéntame un poco eso también. Bueno, es un poco casi en plan broma, en plan lo solemos hacer, y eso, ponemos fotos, y la foto que más nos gusta o que más light tiene, pues la ponemos de cabecera la semana siguiente. Exacto. Y cosas así. Ahora, y estamos haciendo cositas así. Uno de los proyectos que tenemos también, desde luego a largo plazo, es la recuperación del concurso Patacabra, que si Dios no lo remedia, se empezará a celebrar más pronto que tarde, porque Ubrique fue reconocido por ese concurso a nivel nacional. Y ahora, por la parte que nos toca, porque la vida ha avanzado, lo queremos hacer, cuando lo hagamos, internacional. Cuéntame ese proyecto. ¿Cómo se llamaría el concurso? El concurso se va a llamar Siempre Patacabra. ¿Concurso fotográfico de Ubrique? La palabra Patacabra y Ubrique va a ser primordial en ese concurso. Uh-huh. ¿Y lo queréis poner de carácter internacional? Y lo queremos poner de carácter internacional. Uh-huh. Porque antiguamente se hacían las fotos físicas, ¿no? Y ahora la manera de hacer la foto es a través de las redes sociales. Hay programas específicos donde la gente presenta su fotografía. Uh-huh. y el jurado la visualiza y la premia, pero no están físicamente, sino que están digitalmente en una pantalla. Y luego las premiadas, pues entonces sí le exigimos, o le vamos a exigir, que nos tienen que mandar ya la fotografía física. Uh-huh, claro. ¿Sería qué temática? Bueno, plantearíais. La temática es, vamos a hacerle 3-4 temas, pero no están definidos. No están definidos. Habrá viaje, calle, paisaje, pero no están definidos. Habrá que definirlo eso entre el grupo. Uh-huh. ¿Y para cuándo? Pues tampoco se lo puedo decir. Para el año que viene, no imagino. Ya estamos en el último trimestre. Para el año que viene, posiblemente. Uh-huh. Al próximo año. Ten en cuenta que celebrar un concurso de este tipo cuesta dinero. Claro, como todo. Entonces, la verdad es que nacemos este año, el ayuntamiento no tiene previsto absolutamente nada, a ver si para el año que viene nos tiene en cuenta, más lo que podamos aportar nosotros, en fin, y al final lo haremos. Yo pienso que sí, que el año que viene será. Bueno, hablábamos antes de ese concursito que teníais entre los socios, y aquí Santiago Guerrero es un auténtico crack, ¿no? Hombre, claro, No sé si hay pique aquí entre socios a la hora de... Además, en las reuniones de que tenemos que estar muy serios, porque es Guardia Civil y no... Bueno, aparte, ¿no? Aparte, pero sí que es verdad que ha ganado más de una ocasión. Es un hombre muy creativo, sí. No, ha habido otros premiados también, sí, pero hombre, sí que la ha repetido, por eso te lo comentaba, ¿no? Un poco ahí en plan broma. Y bueno, esto os da vida también a vosotros, ¿no? A los socios, el concursar entre vosotros mismos, presentando vuestras imágenes, vuestras fotografías, os permite, bueno, pues también tener ahí esa especie de pique sano, ¿no? Pues la verdad es que sí, mira, pique no, porque no entre nosotros no existe pique, pero es verdad que tratamos ese tipo de cosas, hace que trates de mejorarte, aunque no haya premio, aunque haya nada, porque el hecho de que te pongan en la portada la semana siguiente, pues ya te da cierta ilusión, ¿no? Es decir, De momento todavía en la portada en redes tenéis vuestro logo. ¿Quién os ha hecho el logo, por cierto? El logo nos lo hizo Estefanía Hernández. Ah, Estefanía, gratuitamente. Claro. Un favor que se le pidió y ella colaboró. Sí. Y se presentaba, imagino, el día de la presentación, ¿no? Que tenía todo lugar en junio. Sí, efectivamente, se presentó el logo. La verdad es que fue un gran éxito, porque fuimos capaces de llenar la ermita de San Pedro, cosa que yo no me lo creía, vamos, de ninguna de las maneras. Uh-huh. ¿Esperáis llenar también en esta ocasión con la conferencia de Ladislao que habéis preparado para este viernes? Yo me gustaría no solamente llenar, sino que no hubiera la gente. Por una Hombre, el personaje, el conferenciarte lo merece, ¿no? Desde luego, pues sí que es muy interesante. Es de lo mejor, de lo mejor que podemos traer. Además, trae la historia fotográfica de Andalucía de 60 años. Pero además, explicada de una manera muy amena, muy didáctica. Es decir, es un acto cultural de una importancia que lo vamos a saber cuando vayamos a verlo. Yo invito, de verdad, invito a la gente que tenga este afán cultural de eso, que vaya. Va a salir contento de la conferencia ilustrada de fotoperiodismo. Porque el personaje es fabuloso. Yo, lo conocí hace 4 años... y como amigo es una excelente persona, como fotógrafo es un excelente fotógrafo, y como conferenciante es una persona súper amena. Es decir, estás en la conferencia y a veces te ríes a carcajadas. Sí, sí, una persona que, bueno, pues tiene esa dote de comunicación, ¿no? Eso es. Y luego trae una cosa que no quiero que se olvide, porque resulta que el cordobés, que las únicas fotografías que trae de toros, no trae de toros ninguna fotografía, uh-huh. Todo trae son historias andaluzas, gráficas, pero trae una corrida que de toros que se celebró en Ubrique en el año 95, que fue la reaparición del cordobés con Jesulín de Ubrique y Fermín Borges, y salieron los tres por la puerta grande, es decir, cortaron dos orejas los tres. O sea, y lo trae fotográficamente y él, veréis que se expresa de una manera magnífica, de una manera súper agradable, también con la voz que tiene de cordobés. Sí, el deje, ¿no? El deje cordobés es muy, muy agradable, ¿no? Uh-huh. Y aparte que él lo es. Uh-huh. Bueno, pues la conferencia de Ladislao, que llegará, como decíamos, este 4 de octubre, este viernes, a la Ermita de San Pedro, a partir de las 8:30 de la tarde, organizada por la agrupación fotográfica ubriqueña Ladislao Rodríguez Galán, uno de los impulsores del periodismo gráfico en la comunidad andaluza, desde luego, que llega, pues precisamente, avalado por la trayectoria, además, también de su padre, ¿no? Que fue el que inició esa andadura. Y por lo demás, bueno, pues hemos querido también conocer el trabajo que se desarrolla por parte de la agrupación fotográfica ubriqueña. Nos decías antes, pues, que dentro de todos esos proyectos de cara al futuro que tenéis en esa localidad, la recuperación de ese concurso fotográfico, la patacabra, organizar salidas nocturnas, exposiciones, los actos divulgativos como esta conferencia que tenemos el próximo viernes, y no sé y además también encuentros, pues quizás con los escolares, ¿no? Que es otro de los aspectos que siempre los colectivos trabajan, ¿no? Intentar, bueno, pues promover la cantera, en este caso, en el tema de la fotografía. Ese es un proyecto que hemos tocado en la última reunión y que lo tenemos ahí uh-huh. presente y que lo haremos en algún momento, dar algún curso que otro en las escuelas, sí, evidente. Porque creo que la función de la agrupación fotográfica tiene que ser la creación de una escuela de fotografía, uh-huh. para que, lo mismo que hay escuelas de fútbol o de baloncesto o de tenis, pues que haya en Ubrique una escuela de fotografía. Eso es primordial, uh-huh. y es una de las metas a conseguir. Uh-huh. Pues nosotros, que estaremos aquí para contar todo ese trabajo que llegue desde la agrupación fotográfica ubriqueña. Esta ha sido su carta de presentación que nos ha ofrecido su presidente, Salvador Romero, al hilo de esa conferencia organizada para este viernes por parte de la agrupación fotográfica ubriqueña, conferencia a cargo de Ladislao Rodríguez Galán, que llegará, como decíamos, a la Ermita de San Pedro a partir de las 8:30. Salvador, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, antes de terminar, sí, quisiera invitar a todos los grupos culturales de Ubrique, a todo Ubrique en general, evidentemente, allí no caben, pero me gustaría que fuera un éxito, porque el conferenciante lo merece y Ubrique también. Así que muchísimas gracias y espero que sea un éxito. Pues invitados quedan, muchas gracias. La Asociación Ciclista de Ubrique organiza